Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Red Contacto Sur, nos vamos a Chile. Vamos a hablar con Almendras Arenas. Ella está integrando lo que es la coordinadora de la enseñanza y bueno, hay una represión en contra de ellos. ¿Puede ser que sea así? ¿Nos podés explicar más o menos para que el mundo sepa el contexto que está viviendo hoy por hoy Chile en cuanto a la educación y en cuanto a todos los temas sociales, ¿no? Sí. Buenas tardes. Sí, yo vengo a hablar por parte de la Coordinadora Secundaria Revolucionaria. Y la verdad que en este momento estamos como en mira de volver, o sea, como de preparar todo lo que va a ser la vuelta a clases, por lo menos como para el mundo de la educación secundaria acá en Chile. Usualmente en marzo finalmente volvemos todos los estudiantes a clase, a la vida normal, y pensamos que es importante como ir instalando en este momento del año, como desde ya, que esta vuelta a clase también es una vuelta a la lucha. Durante el año pasado igual hubieron movilizaciones secundarias bastante álgidas durante casi todo el año, desde marzo hasta noviembre. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, es importante darle como una continuidad a esta lucha, entendiendo que estamos viviendo en la actualidad una crisis de la educación. Exacto. En el marco de una crisis general también como del sistema, vemos que nuestra educación está en crisis, porque con la vuelta a clases durante el año pasado vimos que muchas problemáticas como históricas de los colegios, de los establecimientos educacionales acá en Chile, siguen estando más vigentes que nunca. Y no existe ninguna preocupación por arreglarlo. Se puede decir, en cierta forma, y nosotros también caímos como red en ese embrollo, de que aquel que se decía que era de izquierda y que iba a ser mejor gobierno y que iba a dar todos los privilegios a todos los que siempre fueron explotados, o sea, me estoy refiriendo al presidente de Chile, Boric, ¿no?, se haya convertido hoy por hoy en lo que es la nueva derecha internacional disfrazada de izquierda para reprimir justamente todas las manifestaciones populares. El año pasado hubo bastante represión sobre los estudiantes principalmente y en lo que es en el campo indígena sobre los mapuches, ¿no? Sí, por supuesto. Yo pienso, igual es como bien interesante eso porque Gabriel Boric y como toda su nueva bancada del gobierno, en el gobierno desde el año pasado, son reconocidos por venir desde la lucha estudiantil, de la lucha estudiantil universitaria, durante un proceso de movilización súper importante que hubo acá en Chile durante el 2011, y que ahora llegan al gobierno con este aire como más progresista finalmente, pero que vemos que en la práctica solo demuestra que los poderosos siempre buscan salvaguardar sus intereses. Finalmente no existe ningún interés como en cumplir las demandas del pueblo, de la clase trabajadora en lucha, y lo que recibimos nosotros como estudiantes durante todo el año pasado fue criminalización, tanto a través de los medios como las mismas palabras del ministro de Educación o del presidente, y represión desatada a las movilizaciones. Sí, heridos, detenidos, presos incluso, en este momento compañeros que están pasando por procesos judiciales luego de ser detenidos manifestaciones secundarias, lo que nos demuestra que finalmente nunca ha sido el interés. Es una fachada nomás ser como este gobierno joven, gobierno feminista, gobierno ecológico, pero que hasta el momento no existe ningún cambio como en la situación que vivimos los estudiantes, y que sabemos que en marzo no va a cambiar tampoco. Ahora cuando volvamos a nuestras casas de estudio, a nuestros establecimientos educacionales, no va a ser muy distinta a la situación a la que vivimos el año pasado. Por eso mismo es que como volvemos a articularnos y volvemos a hacer este llamado, porque también vemos que es necesario como dar esta lucha contra quienes se disfrazan de amigos, pero lo único que hacen es entregarnos sus migajas. Exactamente, mientras que al Ministerio de Defensa le corresponde una buena migaja grande, no la torta mal repartida, le decimos nosotros. Pero por otro lado, también en lo que es este gobierno, se ha desmarcado a nivel regional, marcándose hacia la derecha en cuanto a conceptos, ahora contra Nicaragua, también los tuvo contra Cuba, los tuvo contra diferentes países que son progresistas, en ese afán de quedar bien con su amo, el imperio norteamericano, y acá me hago responsable yo de lo que digo cuando digo su amo, porque su política de represión es tal cual lo pide el nuevo orden de Estados Unidos, ¿no? Sí, no, muy de acuerdo. Igual se ve ese fenómeno de que finalmente este es un gobierno de administración, por decirlo de alguna forma, que la idea es como del bloque del Frente Amplio, que es el partido el que responde como finalmente toda esta bancada más joven del gobierno, no corta nada, finalmente es servirle a los intereses de la concertación, de todos los sectores más centristas, de ultraderecha, por lo tanto no existe ninguna defensa por los intereses de quienes seguimos peleando, ni en Chile ni en ninguna parte, finalmente. Exactamente, por eso nosotros siempre desde la red pedimos la unidad de todos aquellos que luchan realmente en contra de lo que es el imperio y por un mundo mejor, sin explotados ni explotadores, como siempre nos gusta decir a nosotros y queremos llegar a eso, ¿no? Es un proceso largo, capaz que no lo vamos a ver nosotros, pueden ver nuestros hijos, nuestros nietos, pero que hay que seguir forjando y bueno, cualquier cosa. Tienen mi celular, tienen temas de la radio, nos pueden estar llamando a cualquier hora, que nosotros vamos a estar pertinentemente siempre atentos a todo lo que es las reivindicaciones y las denuncias en concreto en contra de este nuevo orden que quieren imponer, ¿no? Sí, buenísimo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y se da hasta la próxima. Así es, estamos en contacto, muchas gracias por la difusión y finalmente ahí vamos a estar comunicándonos porque nosotros igual vamos por eso, por la reactivación de la protesta, por avanzar también en la unidad con otros sectores de lucha, con los trabajadores de la educación, porque pensamos que igual está justificada como la rebelión en Chile. Tenemos que buscar cómo llegar hacia ahí. Así que eso, muchas gracias. Exactamente. Y rememorando un poco lo que es la historia del Uruguay, ¿no? Acá en el año 58 se empezó con una consigna que decía obreros y estudiantes unidos y adelante, y eso es lo que se debe hacer en todas partes del mundo, ¿no? Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, Abasi. Nos despedimos de ti y será un placer reencontrarnos en próximas ediciones de Red Contacto Sur. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.